para el martes, que le ganamos el doble. Pica la cabeza y las manos arriba, todo el mundo sigue el show de los pibes.